Buenos días, bienvenidos al Noticiero Popular, aquí en Radio Santana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org, en el KSXA. Queremos agradecer la colaboración de todas las personas que hacen posible este noticiero. Recuerden que como radio comunitaria, sus colaboraciones es un regalo que agradecemos mucho. Bueno, y sin decir más, iniciemos con el noticiero del día de hoy. Esta nota tomada de la revista Mother Jones. Al menos 18 niños y una maestra murieron en un tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, el martes, según informes de varios medios. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó la noticia. La escuela enseña en segundo a cuarto grado. Era el penúltimo día de clases antes de que se fijaran las vacaciones del verano para el jueves. En una conferencia de prensa, Abbott dijo que el sospechoso es un estudiante de secundaria de 18 años que, según cree la policía, trabajaba solo. Disparó y mató incomprensiblemente a 14 estudiantes y a una maestra, dijo el gobernador. Más temprano en la tarde, Abbott también dijo que, según los informes, el sospechoso disparó y mató a su abuela antes de abrir fuego contra la escuela. El sospechoso ha fallecido, según la policía. Este es el tercer tiroteo masivo en 2022. Esta nota viene acompañada por una liga de un documento de Google donde se puede ver una base de datos de tiroteos masivos desde 1982. Esta nota tomada de la revista Mother Jones. The Buffalo Massacre, book bans, and the enduring wounds of racism. La masacre de Búfalo, la prohibición de libros y las heridas duraderas del racismo en Estados Unidos. Amy Goodman y Dennis Monihan. 10 people were slaughtered in Buffalo last Saturday, killed at a supermarket in the heart of the black community. 10 personas fueron masacradas el sábado pasado en un supermercado situado en el corazón de la comunidad negra de la ciudad de Búfalo. El atacante fue un joven de 18 años que se describe a sí mismo como supremacista blanco y que estaba armado con un rifle semiautomático Bushmaster del tipo AR-15 que había adquirido de manera legal. Su objetivo, según un manifiesto incoherente y lleno de odio de 180 páginas que publicó en las redes, era matar a tantos negros como fuera posible. De las 13 víctimas, incluidas 3 que resultaron heridas, 11 eran afroestadounidenses. El asesino transmitió en vivo la masacre a través de la plataforma de emisión de videos Twitch. Si bien el sitio, que es propiedad de Amazon, eliminó el terrible video en cuestión de minutos, este se publicó de inmediato en otros sitios y millones de personas accedieron a él en otras plataformas de Internet. Para confrontar la violencia racista es necesario comprender la verdadera historia de Estados Unidos. Sin embargo, una minoría ruidosa del país pretende prohibir libros en lugar de prohibir las armas con la intención de suprimir la enseñanza del racismo sistémico profundamente arraigado en la sociedad. El atacante de Búfalo adhiere a una teoría conspirativa conocida como el gran reemplazo. Esta teoría postula de manera errónea que la tradicionalmente mayoritaria población blanca estadounidense está siendo reemplazada por personas de color, inmigrantes, judíos y musulmanes, con la ayuda y la complicidad de una élite globalista de izquierda. Según esta teoría racista del reemplazo, esta nueva población vota conforme a los dictados de sus supuestos patrocinadores del Partido Demócrata. El asesino, que actualmente se encuentra detenido, dirigió su animosidad contra estos supuestos reemplazantes, en particular contra personas afroestadounidenses. El caótico manifiesto escrito por el joven atacante, que se inspira en gran medida en otro similar publicado por el asesino racista que en 2019 perpetró las masacres en las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, revela una profunda ignorancia de la historia de la raza y el racismo en Estados Unidos. En conversación con Democracy Now!, Ibram X. Kendi, fundador y director del Centro de Investigación Antirracista de la Universidad de Boston, advirtió: This crisis of white supremacist domestic terror Es probable que esta crisis de terrorismo doméstico perpetrado por supremacistas blancos empeore aún más. Varios estudios han demostrado que la educación antirracista y los libros antirracistas funcionan como un mecanismo de defensa, especialmente para los jóvenes blancos que están expuestos a las teorías de la supremacía blanca. Aprender sobre la historia de la supremacía blanca ayuda a estos jóvenes a reconocerla mejor. Varios de los libros de Kendi han sido prohibidos o eliminados de los planes de estudio y las bibliotecas escolares, incluida la obra ganadora del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, Marcados al Nacer, la historia definitiva de las ideas racistas en Estados Unidos. Durante las audiencias de confirmación de la jueza afroestadounidense Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema, el senador del estado de Texas, Ted Cruz, cuestionó, entre otros varios libros, la obra infantil de Kendi titulada Bebé antirracista, lo que provocó que esta terminara integrando la lista de los libros más vendidos. El profesor Kendi continuó. La educación antirracista, ante todo, enseña a los niños y niñas sobre la historia de la ideología de la supremacía blanca, sobre el papel que jugó esa ideología en la esclavitud racial, en el colonialismo de los colonos blancos, en las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow. También enseña a los niños y niñas blancos y de color sobre las diferentes personas de todas las razas que desafiaron el colonialismo, la esclavitud, el sistema de segregación racial de Jim Crow y los encarcelamientos masivos. Esta educación antirracista enseña a nuestros jóvenes que existen múltiples culturas, al igual que existen múltiples colores, y que debemos valorarlas a todas por igual. Con ella aprenden también que la fuente de las disparidades e inequidades raciales que existe en nuestra comunidad no es la inferioridad de un grupo racial en particular, sino esta historia y la presencia de políticas racistas. Por último, les enseña sobre nuestra realidad racial, para que puedan ver que, aunque nos veamos diferentes, aunque tal vez hablemos de manera diferente, todos somos iguales, pero que la causa de que haya desigualdades se debe, de hecho, al racismo. We're all equals, but the cause of these inequities are indeed racism. Según se informa, el terrorista doméstico de este caso eligió la ciudad de Buffalo para cometer la masacre después de buscar códigos postales cercanos a su localidad natal de Conklin, en el estado de Nueva York, cuya población es mayoritariamente blanca. El atacante viajó durante varias horas rumbo al vecindario Kingsley de Buffalo y el lugar elegido para perpetrar la matanza, el supermercado Tops Friendly Market de la avenida Jefferson. ¿Por qué eligió ese supermercado? India Walton, ex candidata a la alcaldía de Búfalo y responsable de estrategia de la organización progresista Roots Action, explicó a Democracy Now. We know that 80% of the population... El 80% de la población de la zona este de Búfalo son personas de color, personas negras específicamente, y tienen una sola tienda a donde comprar alimentos. A esta situación la hemos denominado apartheid alimentario porque es una decisión política. Los desiertos alimentarios están ocurriendo naturalmente y el hecho de que no haya comida en la zona este de Búfalo y no haya disponibilidad de estos servicios básicos es una elección política. Hay personas que optaron de manera deliberada por no prestar dichos servicios a esta comunidad. Durante mucho tiempo nos han dicho que tenemos suerte de contar con este supermercado Tops Friendly Market de la avenida Jefferson porque ningún otro quiere instalarse en el vecindario. We are lucky to have it because no one else wants to come into the neighborhood. El asesino en masa de Buffalo también consideró objetivos adicionales, incluida una escuela y una iglesia. Según los chats en línea que se le atribuyen, el atacante temía que la escuela tuviera demasiadas medidas de seguridad. Afortunadamente, fue detenido en el supermercado. En su entrevista con Democracy Now!, el profesor Kendi agregó: Los defensores de la supremacía blanca sostienen que las personas de color son la fuente de su dolor. Muchos de estos jóvenes varones partidarios de la supremacía blanca están siendo adoctrinados con esas teorías y es así que terminan llevando a cabo tiroteos masivos. Si no tomamos alguna medida al respecto, esto se va a poner cada vez peor. limitar el acceso a las armas de fuego, ampliar el acceso a la educación sobre el papel del racismo en nuestra sociedad y aprender, como lo sugiere el título del libro de Ibram Kendi, cómo ser un antirracista, son pasos fundamentales para detener el horror del odio y sanar las heridas enquistadas durante tanto tiempo. Baila, niña hermosa, como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Y los casos de virus empeoran en todo el estado. Esta nota de Los Angeles Times, las infecciones han aumentado un 63%. Las tasas de hospitalizaciones también han aumentado, pero siguen siendo bajas. La cantidad de casos de coronavirus en California empeoró significativamente la semana pasada, alcanzando un nivel no visto desde el aumento de Omicron del invierno y generando preocupaciones sobre la posibilidad de un gran salto en las infecciones este verano. Los casos semanales de coronavirus se duplicaron aproximadamente en amplias franjas de California, incluidos los condados de Riverside y de Santa Bárbara, así como el Valle Central y Silicon Valley, aumentaron aproximadamente un 85% en los condados de Orange, San Bernardino y Ventura. En todo el estado el aumento fue de 63%, lo que elevó la tasa de casos de 231 por cada 100,000 residentes, una tasa de 100 y superior se considera una alta tasa de transmisión. Las tasas de hospitalización, aunque aumentaron durante las últimas 4 semanas, siguen siendo bajas. Los hospitales en 2 de las regiones más pobladas de California, el condado de Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco, están bajo presión y la tasa de nuevas hospitalizaciones semanales positivas por coronavirus se ha mantenido en solo una fracción de la cantidad observada en Nueva York y algunos otros del este. Los funcionarios de California mantienen la esperanza de que un esfuerzo relativamente sólido para lograr que los residentes tomen vacunas de refuerzo, más sugerencias para usar máscaras y hacerse pruebas con frecuencia, puedan ayudar al estado a evitar el tipo de aumento intenso que estas ciudades han experimentado. Una cita de Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, dice, cito, la tarea que tenemos por delante es similar al trabajo que tuvimos que hacer en otros puntos durante los últimos 2 años y medio. Sabemos lo que funciona, dijo, enmascaramiento, pruebas y vacunación, junto con sistemas y políticas que respalden el uso de estas y otras medidas de seguridad efectivas. A nivel nacional, durante las últimas 2 semanas, los casos de coronavirus han aumentado en más de 50% y las hospitalizaciones en más de 30%, dijo el doctor Peter Ching Hong, experto en enfermedades de la Universidad de California en San Francisco. El área de la Bahía en San Francisco se alberga actualmente la peor tasa de casos de coronavirus de California. Es probable que la región esté siendo duramente golpeada con nuevas infecciones ahora debido, cito, a la última variante transmisible sobrealimentada cuya contagiosidad se acerca a la del sarampión. Es una de las enfermedades de transmisión más fácil para los humanos, dijo Ching Hong en una sesión informativa que dio en el campus el viernes al personal. Otro factor detrás de la creciente tasa de casos podría ser que una cantidad relativamente grande de personas en el área de la bahía no han estado expuestas al coronavirus hasta este punto de la pandemia, debido a los intensos esfuerzos de la región para mantener a raya el virus. El doctor Robert Koenigs, director del Programa de Salud Ocupacional de la Universidad de California San Francisco, dijo en la sesión informativa que espera que los casos de coronavirus continúen aumentando durante al menos las próximas 2 semanas. Sé que no son buenas noticias, pero eso es lo que apuntan los datos. El último aumento ha sido tan perturbador que el sistema de escuelas públicas de Berkeley, cito, solo ha podido cubrir alrededor del 50% de las ausencias de nuestros maestros con maestros sustitutos, dijo el distrito escolar en un comunicado. Eso ha obligado a los administradores a ayudar en las aulas. Las escuelas de Berkeley anunciaron este viernes una nueva orden para restablecer el mandato de uso de máscaras en interiores para los estudiantes y el personal durante el resto del año escolar, a partir de este lunes, incluidas las graduaciones en interiores. San Francisco tuvo la tasa de casos más alta la semana pasada de cualquier condado de California, 460 por cada 100,000 residentes. El área de la bahía en general informa 369 casos por cada 100,000 habitantes. El recuento de casos semana tras semana del condado de Los Ángeles aumentó un 16%. El condado de San Diego subió un 33%. Mayor uso de mascarilla entre las personas vulnerables, como las personas mayores, puede reducir la cantidad de personas que necesitan hospitalización. E incluso si una persona enmascarada se infecta, la mascarilla puede reducir la cantidad de virus que ingresa al cuerpo y, por lo tanto, reducir la gravedad de la enfermedad. Y aquí hay una cita de Ching Hong, dice, y por supuesto, California tiene un clima un poco mejor, pero todavía es decente en Nueva York. Ahora, así que es una gran diferencia, dijo Ching Hong. En el condado de Los Ángeles, los residentes de edad mayor han tenido las tasas de casos más bajas, mientras que los adultos más jóvenes y los adolescentes tienen las tasas de casos más altas. Esas tendencias podrían cambiar, pero esa podría ser una explicación de por qué los hospitales no están viendo signos de tensión localmente por ahora. Incluso si las tasas de casos empeoraran drásticamente en California, tener una ola de primavera más tardía que la de Nueva York puede ser beneficioso, dado que los medicamentos contra el COVID, como el Paxlovid, ahora están ampliamente disponibles, lo que no era el caso a principios de este año. Y los proveedores de atención médica y el público también es más consciente de cómo obtenerlos. Paxlovid es un curso de píldoras de 5 días fabricado por Pfizer y debe tomarse unos días después de la aparición de los síntomas. Reduce el riesgo de la hospitalización o muerte por COVID-19 en un 89% entre los adultos de mayor riesgo que no han sido hospitalizados. Y en noticias del COVID-19, la vacuna anti-COVID para menores de 5 años es segura y efectiva. La vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID es segura y efectiva para los niños entre 6 meses y 5 años de edad cuando se les administran 3 dosis, informó la farmacéutica en un comunicado emitido este lunes. El anuncio se produce en un momento en que la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, tiene previstas varias reuniones para analizar la autorización de la vacuna contra el COVID para el segmento de niños de menor edad que no son elegibles para la vacuna en la mayoría de los países. Pfizer BioNTech hizo un ensayo clínico en el que administró 3 dosis de 3 microgramos y descubrió que la vacuna provocaba una fuerte respuesta inmunitaria. Los efectos secundarios, según la compañía, fueron similares entre los que se recibieron la vacuna y el placebo. La eficacia de la vacuna fue de 80.3%, según una estimación preliminar. Y nos complace, dicen, que nuestro compuesto para los más pequeños, que seleccionamos cuidadosamente para que fuera una décima parte de la dosis para adulto, fuera bien tolerada y produjera una fuerte respuesta inmunitaria, dijo el director general de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado. Y dijo, esperamos completar pronto nuestras presentaciones a los reguladores del mundo con la esperanza de poner esta vacuna a disposición de los niños más pequeños tan pronto como sea posible. Y advierte la ONU sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en el mundo. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Peter Grohman, aseveró que hay un aumento inminente de la inseguridad alimentaria, mientras que los precios de los alimentos han llegado a su nivel más alto y la tasa de inflación crece alarmantemente. El precio del fertilizante, como la urea, aumentó 162%, el del maíz 60% y los combustibles en más de 40% a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ha llevado a que los fertilizantes representen el 31% de los costos de producción y la gasolina el 29%, lo que lleva al alza de los precios de los alimentos, sostuvo por su parte Arturo Puente, que es el coordinador general de inteligencia de mercados agroalimentarios de la SADER en México. Los funcionarios de la SADER tuvieron una reunión con organismos internacionales y agregados agrícolas del cuerpo diplomático en México, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en México. Nosotros los hispanos importamos, sin miedo y sin rajarnos trabajamos. Pero el coronavirus sí es para dar temor, porque es un asesino del cual debemos cuidarlo. Ponte la mascarilla, la necesitas para protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Nosotros los hispanos importamos, igual a otro color de humano hermano. Mas todo mundo entero corre riesgo a esta infección. Por eso escucha bien lo que te digo de antemano. Ponte la mascarilla, la necesito a tu protección. No inhales el aliento de que sin saber pueda traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Cuida que el coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Cuida que el coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Mira que el coronavirus si es peligroso, no hay que dudar. Ay, la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la. Mira que el coronavirus si es peligroso, ni hay que dudar. Nosotros los hispanos importamos, lo indígena o mestizo heredamos. Hay que vacunarnos todititos por igual, pues la vacuna es clave para salvarnos. Antes hubo viruela y una vacuna la terminó. También el poliomielitis, otra vacuna la erradicó. Y ya crearon vacuna contra este virus y es eficaz. Entrele compañero pa' que lo vacune, no se quede atrás. Nosotros los hispanos importamos, sabemos ser alegres y sociales, pero hoy en día al convivir hay que guardar separación hasta que esta epidemia al fin se acabe. Ponte la mascarilla, la necesita para protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Vacúnese que el coronavirus daña el organismo y este el corazón. Cuídese que el buen futuro está por delante, hijito de mi pasión. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando a la composición original de Carmen Cristina Moreno, producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar a www.covid19.ca.gov/es. Esta nota de rastreo y captura de NoTech para ICE. Esta nota del rastreo y captura de las experiencias en las prisiones de ICE. Esta destaca el daño insoportable que el monitoreo electrónico y la vigilancia constante de ICE cobran a las comunidades de inmigrantes, subrayando las historias de personas obligadas a inscribirse en ese programa. Durante el último año, la administración de Biden ha ampliado rápidamente el programa denominado, cito, Alternativas a la Detención, la ATD, bien conocido como ISAP, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del ICE. ISAP es una extensión del encarcelamiento que permite el monitoreo constante y el encarcelamiento electrónico de las comunidades de inmigrantes. Hasta abril de 2022, más de 227 mil inmigrantes se vieron obligados a participar en el programa, más del doble de la cantidad de personas inscritas cuando Biden asumió el cargo. Este informe es una colaboración entre Community Justice Exchange y la Oficina Africana de Inmigración y Asuntos Sociales, ABISA, Boston Immigration Justice y Accountability Network, BIJAN, Community Justice Exchange, por Detention Watch Network, Envision Freedom Fund, Freedom for Immigrants, Georgia Latino Alliance for Human Rights, Just Future Law, La Resistencia, Long Beach Immigrant Rights Coalition, Mi Gente, The Organized Community Against Deportations y Youth Justice Coalition. Todas estas organizaciones se están dando al trabajo de informar y pasar a la acción. Esta nota dice, únete a la lucha, descarga las guías, moviliza tu escuela, tu campus, busca los recursos, los informes, las guías, algunos videos que se encuentran en las páginas del Face, en NoTech for ICE. Busca más información acerca de estas organizaciones y contacta con nosotros o haz un donativo. Esta es una campaña de Mi Gente. Busca la información en esas páginas de Facebook. Contra estos procesos. Infórmate en la página de NoTech for ICE. Estados Unidos intenta salvar la Cumbre de las Américas, que se encuentra en crisis. Esta nota de Los Angeles Times: el potencial boicot sobre las invitaciones podría eclipsar la agenda de conversaciones hemisféricas planificadas para Los Ángeles. Un boicot en ciernes sobre la lista de invitados a la Cumbre de las Américas de este año, que es una reunión hemisférica que se celebra cada 3 o 4 años y está prevista para Los Ángeles el próximo mes, tiene a la administración Biden luchando por evitar una vergüenza que podría erosionar la influencia de Estados Unidos en la región latinoamericana. El problema comenzó cuando la administración decidió excluir a los líderes antidemocráticos, según de ellos, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, provocando la ira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El líder mexicano dijo que no asistiría a la cumbre a menos que se incluyeran todos los países del hemisferio occidental. Otros líderes latinoamericanos rápidamente se hicieron eco de esta advertencia. La cumbre llega en un momento crítico para la administración Biden, que busca contrarrestar la creciente influencia de China en la región y reparar las relaciones dañadas durante la administración Trump y detener el flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Y aquí hay una cita. Esto debería haber sido visto como una oportunidad, un lugar privilegiado para implementar una visión ambiciosa para un plan para América Latina, dijo Ryan Berg, que es experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Es un grupo de expertos de Washington. Y dice, en cambio, agregó la cumbre, dice, está en crisis y muchos de los líderes del hemisferio sienten, cito, que pueden amenazar con desertar sin temor a un alto costo y no sentirán que se lo están perdiendo. Con la cumbre programada para comenzar el 6 de junio, la Casa Blanca aún no ha finalizado la lista de invitados. En un esfuerzo por reforzar el apoyo, envió al ex senador Christopher Dodd, asesor especial de Biden para la cumbre. Lo mandó a México para persuadir a López Obrador de que asista. Y antes de la visita de Dodd, el gobierno dio otro paso que, según los analistas, estaba dirigido a convencer a los líderes de que deberían presentarse. Ese paso fue levantar las restricciones de línea dura de la era de Trump sobre Cuba, al anunciar que facilitaría que las familias enviaran dinero a Cuba y visitaran la isla gobernada por comunistas, y alivió algunas sanciones sobre el petróleo venezolano. Dice, el primer tramo de invitaciones se envió a fines de la semana pasada, pero la administración continúa considerando invitaciones adicionales, dijo el viernes el portavoz del departamento, Ned Price. Y dice, confiamos en que habrá una sólida participación, dijo Price. Otro funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir el evento dijo que la Casa Blanca está, cito, evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses en el proceso de la cumbre. El fin de semana, el senador Marco Rubio, que es un halcón sobre Cuba, está siguiendo los preparativos de la cumbre y dijo en Twitter que la administración de Biden ha decidido invitar al régimen cubano y es posible que los dos gobiernos se comprometan con un funcionario de menor rango de La Habana, tal vez alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal movimiento puede satisfacer las objeciones de México. También la Casa Blanca cuenta con el toque diplomático de la primera dama, Jill Biden. Realiza una gira de 6 días, Ecuador, Panamá y Costa Rica, para promover la cumbre. Hasta ahora los esfuerzos han dado pocos resultados. El boicot potencial ha generado dudas sobre los preparativos de la administración. Como candidato presidencial, Biden había hablado con entusiasmo sobre sus muchos viajes a la relación, a la región, con los líderes actuales y anteriores de los países. La distensión esperada no se ha materializado y muchos países latinoamericanos han comenzado a recurrir con mayor frecuencia a la ayuda de China y otros posibles inversores y socios. Y aquí hay una cita de Earl Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México y Argentina, dice: hay una sensación de separación. Más allá de la dimensión económica, dijo Wayne, hay un agrio de opiniones públicas sobre cuán efectiva es la democracia. Miran y ven que Estados Unidos ha tenido algunos de los mismos problemas y no es un brillante ejemplo de éxito en el norte. Y la nota dice, aprovechando ese sentimiento, China ha hecho enormes avances en toda la región. Solo desde 2017, 21 de los 35 países del hemisferio se han unido a la ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta de China, valorada en 4.3 billones de dólares, que está construyendo infraestructura y ampliando los acuerdos comerciales que involucran materias primas y otros productos básicos en todo el mundo. Los líderes de los países latinoamericanos saben que China no hará demandas sobre democracia o corrupción, aunque los préstamos de Beijing, dice, a menudo tienen un alto precio financiero. A medida que se acerca la cumbre, contornos de la agenda parecen estar tomando forma. Bien, la migración y el cambio climático siguen siendo las principales prioridades de la agenda de Biden. La reunión es una oportunidad para abordar los desafíos económicos, comerciales más amplios que enfrenta América Latina mientras lucha por recuperarse de una recesión inducida por una pandemia. Si López Obrador, dice la nota, el presidente de México, apega a su amenaza de boicotear la cumbre, será difícil para la administración Biden llegar a acuerdos significativos que detengan el flujo de migración ilegal en la frontera de Estados Unidos, una importante prioridad nacional para Biden antes de las elecciones intermedias de noviembre. Otros líderes han expresado su frustración con la administración de Biden por su decisión de bloquear la asistencia de ciertos países. Entre ellos se encuentran el presidente boliviano Luis Arce y la presidenta hondureña Xiomara Castro, quienes sugirieron que no asistirán a la cumbre. Varios países del Caribe han dicho que no pueden enviar representantes. También el presidente conservador de Guatemala, Alejandro Yamatei, amenazó con quedarse en casa luego de que Estados Unidos criticara a su país por volver a nombrar a un fiscal general al que acusa de obstruir las investigaciones de corrupción. Y también lo ha hecho el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que es un aliado de Trump, que está enojado por las críticas de Estados Unidos y otros países sobre su manejo de la depredación del Amazonas. Después de la reunión de DAD la semana pasada con el presidente López Obrador, el gobierno mexicano dijo que se mantenía firme en su posición de que todos los países deberían ser invitados a la cumbre y esperaba una respuesta de Estados Unidos. Los analistas dicen que López Obrador también sabe que puede aprovechar la necesidad del gobierno de Estados Unidos de la cooperación de México en materia de inmigración para obtener concesiones en otros asuntos. Y en México, una gran condena contra el asesinato de la activista Cecilia Monzón. In Mujeres condena este asesinato. Cecilia Monzón, abogada y activista feminista, fue asesinada el pasado sábado en San Pedro Cholula, allá en Puebla. El Instituto Nacional de las Mujeres condenó el asesinato de esta activista feminista Cecilia Monzón, ocurrido en San Pedro Cholula, allá en Puebla. Y aquí hay una cita, fue un referente ella en el estado para que las mujeres tuvieran acceso a la justicia. Dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso y también tuvo una destacada actividad política. El IN Mujeres hizo un llamado a las autoridades de la entidad para que garanticen que las investigaciones sean conducidas con perspectiva de género y ejecuten todas las medidas de prevención necesarias para proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las activistas defensoras de derechos humanos que residen en dicha entidad. También se exhortó a los medios de comunicación a apegarse a los lineamientos para cubrir y difundir los hechos sin revictimizar al activista, a su hijo y demás personas que pudieran verse afectadas. En la conferencia matutina de lunes en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón el sábado pasado en San Pedro Cholula fue, dijo, un ajusticiamiento. Fueron sicarios los que la asesinaron. Sin ninguna duda, fueron sobre ella, detrás de ella. Ya dijo que se trata de un tema doloroso. Dijo que su administración trabaja en coordinación con las autoridades de Puebla para esclarecer este crimen. Detalló que el ataque fue perpetrado a las 9:50 horas del sábado por dos sujetos que iban en una motocicleta y que dispararon varias veces contra el vehículo en el que se transportaba la activista. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tema. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, responderé. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sorón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los seris allá en Sonora dicen la persecución cesó, pero nos mata la pobreza. Esta nota de La Jornada, allá en Sonora, se lo dijo sin rodeos a nombre de la comunidad seri, Gabriela Molina, se lo dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y cito: el gobierno ya no nos persigue, pero para aniquilarnos, pero nos matan la pobreza y el racismo. Andrés Manuel López Obrador escuchó el reclamo, reconoció que las etnias originarias se mantienen en la base de la pirámide de la pobreza. Fue su último encuentro de la gira con los pueblos indígenas sonorenses. En la costa sonorense, los seris recibieron al presidente con un caudal de demandas, reflejo de tantas carencias, una oportunidad que no tenían desde hace 47 años, cuando Luis Echeverría pasó por la región. Como entonces, aún prevalece la insuficiencia de servicios médicos, mala calidad de agua, falta de respeto a nuestros derechos más elementales como seres humanos. Molina describió la situación de la comunidad seri y aprovechó para dar respuesta a la petición gubernamental de proteger al borrego cimarrón, evitando la caza en su territorio y fomentar el ecoturismo. Solicitaron más tiempo para analizarla, sugerencia que aceptó López Obrador sobre la base de construir acuerdos por consenso y de buena fe, aunque fue un planteamiento oficial desde la visita de febrero pasado. Según las estimaciones, cada año decenas de cazadores extranjeros pagan entre 50 mil y 60 mil dólares, 1.2 millones de pesos, para entrar al territorio que protege la Guardia Territorial Seri y cazar al borrego cimarrón. Aunque esto implicaría ganancias millonarias a la comunidad, estimadas en 700 mil dólares anuales, estos pueblos aún enfrentan rezago y miseria. En contraste, se estima que solo quedan 3.762 individuos de esta especie en Sonora. Y en la exposición de la propuesta del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, sus representantes expresaron las principales demandas, entre las que destacaron la necesidad de ampliar la electrificación en su territorio, mejorar las condiciones de los caminos, que se encuentran en muy malas condiciones. También la educación en el territorio tiene carencias porque está alejada de la cultura seri y la atención médica no es de calidad. Y el presidente, como a otros pueblos indígenas, prometió regresar en 3 meses. Para entonces, dijo, debe estar echado a andar el cumplimiento de algunas demandas, como ampliar la electricidad con la intervención de la Comisión Federal de Electricidad y reparar la terracería entre los poblados de Desemboque y Punta Chueca. También se comprometió a garantizar el suministro del agua, aunque explicó que con una planta desaladora se podrían resolver algunos usos, pero no sería para beber, por lo que deberán explorar otras opciones. Y dijo, hay que ver con los rancheros, ellos pueden ayudar también, y nosotros a hacer pozos. Y en las elecciones de Colombia, y en su cierre de campaña, el ex rebelde Gustavo Petro llamó ayer a la multitud a usar bolígrafos en las urnas y no fusiles para llevarlo al poder en Colombia este 29 de mayo, en medio de una tensa recta final. Esta nota de La Jornada. Aclamado por centenares, el izquierdista Gustavo Petro sube a una tarima rodeado de una decena de escoltas y resguardado por 2 escudos, luego de advertir un supuesto plan para atentar contra su vida. Desde el edificio contiguo, un policía de comandos especiales de Colombia vigila con un arma larga. Las amenazas lo persiguen en la recta final de una agitada campaña presidencial en este país de Colombia, donde décadas atrás líderes populares como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán fueron asesinados cuando tenían posibilidades reales de llegar al poder. La actual campaña ha dicho, en su último intento por conquistar la presidencia, que le ha sido esquiva dos veces. Las encuestas lo dan como favorito, aunque con el pasar de las semanas, el candidato de derecha, Federico Gutiérrez, ha recortado diferencias. Estos comicios se llevarán a cabo este 29 de mayo. Petro, quien en su juventud fue guerrillero, intenta disipar las críticas de sus contradictores desde la tarima al prometer que no extendería su periodo presidencial más allá de los 4 años permitidos por la ley, ya que la reelección está prohibida. Y es lo que dice, y cito: "Permítanos sembrar los pilares de esa transición, los pilares de este cambio", les dijo a unas 700 personas que esperaron su llegada por 3 horas bajo un inclemente sol en Fusagasuga, un pueblo a 59 kilómetros de Bogotá. Ya que hay una cita, tenemos que apoyar el cambio, no podemos seguir con el continuismo, dijo a la prensa asociada el estudiante Juan Sebastián Hernández mientras sostenía una bandera de Colombia. "Los jóvenes ya reaccionamos, estamos cansados de que nos sigan matando", dijo el estudiante colombiano de 22 años. De llegar al poder, Petro se convertiría en el primer presidente de izquierda en Colombia, una posibilidad que ha generado resistencia y temor en algunos sectores por posibles cambios económicos y sociales. No daría nuevas licencias para explotar petróleo, haría una reforma agraria, elevaría los impuestos a los grandes terratenientes que tienen tierras improductivas y democratizaría los recursos, una propuesta que genera tal recelo que Petro jura en una notaría que no expropiaría bienes. Dijo, cito: "No es la guerra, es la educación, no es el petróleo y la cocaína, es el trabajo sobre el surco, bajo el sol y la transformación de los productos en la industria, no es una oligarquía minoritaria gobernando a Colombia, es una democracia multicolor", explicó Petro, candidato del Pacto Histórico ante la multitud. A sus 62 años, Petro busca un cambio para Colombia, dice, que involucre al pueblo, y se despacha contra el actual gobierno del conservador Iván Duque, apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe, su más férreo opositor. Thank you. se me va la razón. Sangre me hierva, quema el corazón. Ya no puedo aguantar, me tiene respirando. Se me va la razón. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y Joe Biden amenaza con defender con fuerza militar a Taiwán si China invade. Esta nota de La Jornada. El presidente Joe Biden se comprometió este lunes a defender militarmente a Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma y advierte a Pekín que coquetea con el peligro, dijo. Biden hizo estas declaraciones en Tokio durante una visita oficial a Japón, donde se reunió este lunes con el primer ministro Fumio Kishida. Previamente había visitado Corea del Sur. Las autoridades de Estados Unidos califican a Japón y Corea del Sur como ejes de la ofensiva de Washington contra el creciente poderío comercial y militar de China, así como aliados en la Alianza Occidental para aislar a Rusia contra la vecina Ucrania. En conferencia de prensa, Biden y Kishida adoptaron un tono firme ante China y abogaron por su, cito, visión común de una región indo-pacífica libre y abierta, y acordaron vigilar la actividad naval china donde Pekín tiene crecientes ambiciones. Y al preguntársele a Biden si Estados Unidos intervendría militarmente contra Pekín en caso de intento chino de tomar por la fuerza el control de Taiwán, el presidente respondió: es el compromiso que asumimos. Estamos de acuerdo con la política de una sola China y hemos firmado por ella, pero la idea de que Taiwán deba ser tomada por la fuerza no es apropiado, agregó. Estados Unidos levanta sanciones económicas a Venezuela. Esta nota de La Jornada. Estados Unidos aliviará ligeramente algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, en un gesto para ayudar a promover una inminente reanudación del diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, informaron altos funcionarios estadounidenses y fuentes citadas por las agencias de noticias AP, Reuters y AFP. El gobierno de Maduro, en voz de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmó en un tuit, cito, Venezuela ha verificado y confirmado las noticias publicadas en el sentido de que Estados Unidos ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en la nación boliviana. La administración del presidente Joe Biden informó de esas medidas un día después de relajar las restricciones a los viajeros estadounidenses a Cuba y levantar limitaciones a las remesas en un anuncio que fue calificado. Hay una cita, paso limitado en la dirección correcta, que no modifica en absoluto el bloqueo dispuesto por Washington hace más de 60 años. La Casa Blanca autorizó a la petrolera estadounidense Chevron Corporation a entablar conversaciones con el gobierno de Maduro tras levantar de manera temporal una prohibición impuesta por Washington sobre tales discusiones, aseveraron altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, aún no hay una decisión final de Washington sobre la renovación de una licencia actualmente limitada que permite a Chevron conservar activos en Venezuela, afirmaron las fuentes consultadas a Reuters. Chevron, con sede en California, es el último productor de petróleo de Estados Unidos que mantiene presencia en Venezuela, donde se hallan las reservas de crudo más grande del mundo. Sus cuatro filiales con PDVSA produjeron alrededor de 200,000 barriles por día en 2019, pero al siguiente año el gobierno estadounidense le ordenó reducir la producción a manera de presión para sacar del poder a Maduro. De acuerdo a una fuente de la AFP, se autorizará a Chevron negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela, pero no se permite cerrar ningún nuevo acuerdo con la petrolera estatal venezolana PDVSA. De acuerdo con la medida anunciada, Chevron no podrá perforar ni exportar petróleo venezolano y en el fondo solo se les permite hablar a ambas petroleras, explicaron fuentes consultadas por la AP. El Departamento del Tesoro tiene previsto revelar otra medida más adelante. Según reportes de prensa, Carlos Eric Malpica Flores, ex ejecutivo de la PDVSA y sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, está eliminado de una lista de personas sancionadas. Decenas de venezolanos, incluidos Maduro y el fiscal general Tarek Williams, así como 140 entidades, entre ellas el Banco Central de Venezuela, seguirán en la lista de sancionados, apuntó el AP. Horas después del anuncio, la vicepresidenta Rodríguez expresó en Twitter, y cito, Venezuela aspira a que estas decisiones de Estados Unidos inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo. Organizado, masacre de Ayotzinapa, no eres un caso aislado en la Cinco obreros cayeron asesinados. ¡Cayeron asesinados! Y no mando más. ¡Ay, no mando más! Pacífico electoral, solo nos queda un camino, es resistencia popular, la autodefensa del pueblo, de la bota militar, de la bota militar. ¡Ay, no más, no más! ¡Ay, no más, no más! Insensato, irresponsable, llamarás mi sonido. Si no nos defendemos, se van a llevar los niños. Guerra sucia no ha parado, del estado de Guerrero, desde los años 70. Años